Radio Tecate. La frontera radiofónica, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. En Radio Tecate, Miguel Lobo entrevista a Cebes, el solitario del rock, en un programa dedicado al rock. Este programa fue grabado y transmitido la tarde del 14 de mayo del 2016. Somos Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Está aquí con nosotros Seven, el solitario del rock. Bienvenido, Seven, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguelón. Aquí, pues aquí estamos, mira, con un poquito de frío, porque la mañana amaneció así muy, muy heladita después del solazo que estuvo ayer. Pero pues aquí estamos. ¿Qué climas tan raros tenemos ahora, no? En la región, ¿no? Tijuana también, pues, está parecido también, ¿no? Pues sí, ahorita la naturaleza ahora sí hace lo que quiere con nosotros, ¿no? Y si no tenemos las defensas adecuadas, pues al rato andamos ya con tos o con gripe, pero ni modo, tenemos que aguantar todo lo que venga. Oye, también la famosa bola de años, ¿no? Ah, bueno, esa es otra historia, dijera la nana Goya. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te, pues, trata bien, ahí? Igual trabajando, ya sabes, como siempre. La vida en los espacios públicos, ¿no? Pues aquí andamos también chambeando, ahora sí, como dijera Juanito, en los teatros móviles, ¿no? y en los fijos también, ahí andamos tocando, rock and rollando como siempre. Pues vamos a irle dando con tu música, ¿sabes? ¿Traes algo preparado ya para que podamos escuche nuestro público? Pues bueno, de lo mismo del rock de los 60, también tenemos varias melodías, y pues y un saludo también a todo el público, y de lo mío, pues también de mis composiciones, pues también tenemos algo aquí, podemos, para el público. Está bueno, pues no sé qué es lo que nos gusta cantar, cómo se llama, qué es. Bueno, es una melodía que escribí hace tiempo que se llama Eres Preciosa, y dice así. Tú eres la mujer que yo esperaba, dormido por las noches te soñaba. No hay hombre con más suerte en este mundo, y al tenerte entre mis brazos soy feliz. Eres preciosa, más linda y más hermosa que una rosa. Siento tu aliento, más suave y cálido que el viento. Tus ojos y tus labios me fascinan, tus pechos, tus caderas, tu perfil. No hay hombre con más suerte en este mundo, y al tenerte entre mis brazos soy feliz. Amo tus formas, cuando estoy junto a ti tú me trastornas, y en tu regazo quiero dormirme hasta el ocaso. Tú eres la mujer que yo esperaba, dormido por las noches te soñaba. No hay hombre con más suerte en este mundo, y al tenerte entre mis brazos soy feliz. Eres preciosa, más linda y más hermosa que una rosa. Siento tu aliento, más suave y cálido que el viento. Eres preciosa, más linda y más hermosa que una rosa. Siento tu aliento, más suave y cálido que el viento. Bien, pues es Seven, el solitario del rock, y usted está en Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Oye, Seven, pues, ¿cómo llega el rock a México? ¿Cómo llega a tu localidad? ¿Cómo te integras? Ya lo hemos platicado, pero esas son cosas así que de repente dice uno, pues uno dice, pues el rock, ¿no? Pues bueno, en el caso muy personal, digamos, pues yo soy de Oaxaca, California Sur. Y pues, la frontera con Chiapas. Sí, ¿no? En la frontera con Chiapas. Y pues bueno, pero pues ahí en mi localidad, donde yo soy, de Tuxtepec, Oaxaca, para ser más específico, pues no había mucho rock and roll ahí, ¿no? Allá se maneja más la cumbia, las tropicales y todo ese rollo. Y el rock and rollero también, así medio raro, y ¿no? Y así, ¿no? Pues, ¿de cuál fumas, no? Sí, lo que pasó que, bueno, cuando estaba en la secundaria, fuimos a casa de una prima, y en casa de ella tenían discos de rock and roll, ¿no? Mis tíos. Y se me ocurrió, pues ponía mi prima música, y pues se ponían a bailar mis hermanas y todo con ella. Y yo, empezando a buscar entre los discos, vi uno que me llamó la atención, y dije, bueno, pues ¿qué música es, no? Y le dije a mi prima, pon este, y dice, no, pues no quería, ¿no? Pero tanto le insistí que dice, bueno, pues ya de mala gana casi lo puso, y así como que, chax, me llegó un flechazo, y este es rock and roll, esta es mi música, dije, ¿no? y pues desde entonces empecé a tratar de conseguirlos, que era difícil en ese tiempo porque pues no llegaba mucho para allá, pero pues en la discoteca donde vendían los discos, pues le encargaba yo al chavo, oye, pues si tienes estos, consígueme unos y me los traes, ¿no? Y ya me decía, pues vente para tal semana que traigo los discos, a ver si conseguí algo, y sí. Así fue como fui poco a poco haciendo mi arsenal de discos ahí, ¿no? ¿Te recuerdas qué canción era o qué grupo? Bueno, el primero que conseguí fuera de Los Locos del Ritmo, con Tanta en Pólvora, Chica Alborotada, bueno, todas las rolas de, no, ¿cómo se llama? Aviéntense Todos y todo de los Locos del Ritmo. Después conseguí de los Team Tops y poco a poco de los Hooligans y de los demás. Fue haciéndose más grande la discoteca ahí, ¿no? En mi casa. Oye, ¿migraste alguna vez al otro rock? ¿Al Pesadito? Pues no, siempre me llamó más la atención este rock. Es como que es más, sí, el rock and roll es así como que se me hizo más, ¿cómo digamos? Como término medio, ¿no? Para no irme al rock metálico ni al rock así más locochón, sino que se me hizo un más conservador ¿no? Como más romántico también. Y más romántico en cierto modo hay muchas canciones muy, muy fresonas, ¿no? Y hasta cómicas, algunas como El Espíritu González, sí, o Popotitos, esas así, ese tipo, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy agradable este rock and roll y pues me quedé ahí con este género, vamos a decirlo así, ¿no? Tú, yo sé, a lo mejor tú tienes una inclinación por algo. ¿Quién crees tú que haya sido el mejor exponente o la figura máxima o mejor figura del rock en México? Híjole, pues es difícil porque la mera verdad sí, todos tuvieron, pues, cada quien obviamente sacaron covers del otro lado y pues lo hacían mucho mejor que a veces que con los otros grupos, ¿no? Porque le ponían algunos arreglos diferentes, lo tocaban con otro estilo más personalizado, ¿no? Entonces sí está un poco difícil para comentarte, no quiero pecar pero sí, de hecho, pues muchos grupos, bueno, logré conocer en el distrito a varios, ¿no? Ya ahorita ya más viejitos, ¿no? A los Team Tops, a los Rocking Devils, todavía siguen, sí, de hecho ya han muerto muchos, ¿no? Ahorita tan solo el año pasado, por ejemplo, murió Héctor Carrión, murió Johnny Laboriel, y pues varios ya han estado partiendo, ¿no? Y del rock, ¿cuál es la canción o canciones que más te gustan, te llaman la atención? Pues las que me llaman la atención y canto más, me gusta la forma, por ejemplo, es de los Absent Boys, de Fue en un Café, Cuando era un Jovencito, pues de Enrique Guzmán, es Ángel de la Mañana, pues hay varias. Oye, los Absent, ahorita que estás diciendo los Absent, a mí me gusta mucho también estos dos, tres que traen los Absent, ¿no? Esta de los, son de Agua Prieta Sonora. Agua Prieta Sonora, sí. Son los Abson, ¿no? Abson, Agua Prieta Sonora. Sonora, exactamente, sí, como que hicieron una, ¿cómo llaman? Es Apocope, ¿o cómo le llaman? Ajá, y juntaron las palabras para hacer una sola, ¿no? Sí, y bueno, pues de hecho me gusta mucho esa de Fue un Café cuando un jovencito, fue una de las primeras también que me aprendí a tocar, ¿no? Hace mucho y muy tiempo. Pegajosas, muy y son pegajosas. Bueno, de hecho yo las toco a mi estilo, porque como ellos la tocan, la tocan un poquito más lenta, ¿no? Entonces yo lo que las he tocado más a mi estilo he hecho un poquito más aceleradito, entonces la toco un poquito más rítmica, más acelerada, ¿no? Mi estilo. Pero pues son rolas clásicas de que hoy si no hay casi en México alguien que no sepa por ahí o haya escuchado, por lo menos aunque no se lo aprenda, cuando era un jovencito o Fue en un Café, ¿no? Son de las... Alguien nos ha tocado, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pues... y bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más traes, Seven? Bueno, pues hablando de esas rolas, ¿te parece si tocamos esa de Fue en un Café? Me parece perfecto. Adelante. Seven, el solitario del rock, y Fue en un Café. Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné, yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Tu ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Fue en un café donde la vi llorar. Fue en un café y y no quise escuchar fue en un café. Cuando yo recuerdo que una vez me engañó, el dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón. Yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Fue en un café donde la vi llorar. Fue en un café y no quise escuchar. Fue en un café. Bien, pues esto es Seven, el solitario del rock, y fue en un café, una rola que pues los Abson Boys, ¿no? Los Abson Boys eran, hicieron todo un éxito. Exactamente, todo un éxito. ¿Qué ha pasado con los Abson? ¿Ahí andan todavía? Bueno, según tengo entendido, todavía andan tocando, pero pues ahora sí, más por el sur de Estados Unidos, ¿no? La mayor parte de sus giras las hacen por ese rumbo, ¿no? Y de ahí en fuera, pues los demás grupos en el distrito también, ¿no? Andan, pues los Tin Tops, los Rockin' Devil, los Johnny Jets, los Lauget, los Hitter, los Omnis, todos ellos siguen tocando en el distrito, ya en algunos eventos ahí de, pues no sé, en el Gran Forum, y los contratan así por las comunidades de los alrededores del distrito, ¿no? Igual. Oye, y también me encontré ahí con Frankie y los Matadores, con una cancioncita, no sé si te acuerdas de ellos. ¿Lo encontraste, dices? ¿O? Bueno, me la encontré hace poco y me acordé, pues, de ellos. No sé, dos o tres rolas nomás, o no sé si... Pues bueno, igual no sé cuál de ellas sea la que te llamó la atención. ¿Cómo se llama? Es un éxito de ellos ahí, ¿no? Que se movió mucho. Es que hay muchas canciones de rock and roll. Hay una infinidad de canciones que igual... Me sé muchas, pero igual hay increíble. Otras que... No tanto. Podríamos estar haciendo todo un programa. Sí, no, pues, no acabaríamos. Surgieron muchos grupos. Incluso muchos, pues no sacaron muchas rolas. No sacaron dos, tres, cinco canciones. Y ya de ahí de repente pues se desintegraron. No sé por qué razón. Y surgieron otros, y así fue surgiendo muchos grupos. ¿Tú cómo consideras, Seven, que inicia el rock? ¿Con quién más o menos inicia este género de alguna manera en México? ¿Y hasta dónde podemos decir quién es el último de los exponentes o representantes? Pues así el dato exacto no lo tengo, pero me refiero, pero... así más o menos tú dices, bueno, empezó con fulanito de tal y más o menos concluye con acá, ¿no? Pues igual, digo, volvemos a lo mismo, se formaron los grupos, por ejemplo, Tin Tops, y sacaron pues el rock de la cárcel, y sacaron, fueron pues con esas, ¿no? Por ejemplo, los Hooligans también sacaron Money Honey, por ejemplo, de Elvis Presley, pues los Rockin' Devils, y cada quien sacó diferentes covers de las canciones, y obviamente pues los personalizaron ellos y a su estilo, ¿no? Pero así exactamente no tengo el dato exacto de quiénes fueron los primeros que sacaron rock and roll. ¿Cómo estuvo, no? Habría que ver. Fíjate, soy rock and roll, no me he puesto a investigar eso. De hecho sí tengo unos datos por ahí. Debe de haber mucho material igual. ¿No? Tengo cierto material, pero bueno, ahorita no está preparado para darle. O sea, a lo mejor vamos rescatando algunos nombres ahí que han pasado desapercibidos también, ¿no? Pues sí, hay muchos nombres. Han tocado muy menos, pero que han sido personajes muy valiosos en la... Sí, definitivamente, pues todos los que, aunque sea una sola canción que hayan tocado en la onda rock and rollera, pues ya fue historia, ¿no? Ya parte de la historia de rock and rollera, ¿no? Y luego, por ejemplo, grupos como Chicanos, ¿cómo se llaman los Chicanos? Los Chicanos, ajá. Ya no caen tanto en el... No, bolero, y es una segunda etapa, ¿no? Es como ya más setentero, una ¿no? Una con el pop, el norteño, ¿no? Sí, no, ya no es rock and roll así como... Pero como... hay algo ahí todavía. Pues igual rock, un cierto toque nada más rock and roll, así, ¿no? Sí, igual también la revolución de Emiliano Zapata, que ya viene más para acá, sí, ¿no? Claro. Había otros también que... Es que surgieron muchos grupos, sí, muchísimos, ya ahorita así como para recordarlos de momentos está medio canita, difícil, ¿no? Hay infinidad de grupos que dentro de los... Hay un rock and roll romántico, ¿no? Por ejemplo, como el que cantaba Enrique Guzmán, han cantado mucho rock and roll romántico, el César Costa, por ejemplo, Alberto Vázquez, hay canciones así muy romanticonas también, ¿no? Y pues dentro de los grupos, por ejemplo, como los Teen Tops, por ejemplo, cuando esta canción de ¿cómo se llama? Pensaba en Ti, que son también así de ese género romántico, ¿no? Y el compa este, el negro también, ¿cómo se llama? Bueno, Johnny Laboriel, Johnny Laboriel. Ah. Sí, sí, sí. Ah, pues con los Rebeldes del Rock, sí, estuvo mucho tiempo con ellos, ya después pues se separó. Los Rebeldes del Rock de alguna forma fueron semilleros, ¿no? De ahí salieron varios, varios cantantes. Pues, como en todo, por ejemplo, Enrique Guzmán tocaba con los Teen Tops y por alguna razón se desintegró, bueno, se separó de ellos, ellos siguieron, pero pues él ya se hizo como solista, ¿no? Y le fue bien también. Pues le fue bastante bien, lo mismo a Johnny Laboriel, pues también con los Rebeldes, pues se hizo solista. Manolo Muñoz, también con los Gibson Boys, tocaba y se hizo solista también. César Costa con los Camisas Negras y también se volvió solista. De hecho, acaban de tocar apenas en el distrito ahorita, hace como una semana que lo estuvieron en un evento. Pues estuvo Enrique Guzmán, tengo entendido, Angélica María, creo que también estuvo. Angélica María, y César Costa. Hace pocas presentaciones esta mujer. Pues de hecho ahorita está radicando en Estados Unidos, según tengo entendido, con su hija vive allá, entonces ahorita está radicando por allá, según. Y pues ya no viene tan seguido, pero estuvo hace como... Ha de haber sido una delicia, ¿no? Me imagino que ha de haber estado eso. No, una bella persona. Yo tuve la oportunidad de conocerla así, ahí en el distrito, y muy bella persona. Me pareció muy agradable. El evento, ¿saben? El evento ha de haber estado increíble. ¿No? Ah, ¿no? Pues sí. Pues como todo, me ha tocado estar con ellos así en eventos en el Auditorio Nacional, por ejemplo, en lugares... Pues en Toluca también estuvieron ahí en el... Pues se llama el Teatro Morelos, me tocó estar, que estuvo cantando ella, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez estuvieron ahí también cantando. Y se la cachondean esos dos, ¿no? Ah, no, pues olvídate, ¿no? Con el cotorreo. No, sí, fue una delicia escucharlos, ¿no? Y pues obviamente, pues disfrutarlos, porque ya no, ya se empiezan a ir, como ahorita, poco a poco, ¿no? El tiempo es... Y entonces dice, pues bueno, pues ¿no? Si no los aprovechas ahorita que todavía están, pues ya... Oye, del Alberto Vázquez, ¿cuáles son los, así, una de los éxitos más? Pues, por ejemplo, a mí la que más traigo es esa del Pecador. ¿La vas a tocar? Claro, ¿sí? La cantamos ahora sí, perfecto. A mi estilo. Bueno, no con el bozarrón de Alberto Vázquez, pero vamos a hacer el... Hay que fumar mucho para tener esa voz. Sí, yo creo que por eso fuma tanto el Alberto. Y no, para, ¿no? Todas sus presentaciones otro, siempre con su clásico cigarro, ¿no? Sí. Pero bueno. Ok, Radio Tecate y es Sevens, el solitario del rock y... El Pecador. El Pecador, que fue un éxito de Alberto. Reconozco, señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella no la dejes sufrir. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Es por eso que hoy vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la deje sufrir. Seres, El solitario del rock y un éxito de Alberto Vázquez. Es una canción muy, muy bonita. Muy clásica, ¿no? También, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Sí, muy dulce, yo diría, ¿no? Pedirle que pues. Y pues bueno, pues aquí aprovechando, le mandamos un saludo a todos los rock and rolleros y a todos los grupos rock and rolleros también que se encuentran allá en el distrito y en varias partes. Vamos a y la intención, ¿sabes? También es, y lo hemos platicado, ¿no? Es ir haciendo un programa donde podamos mezclar a la gente que toca rock en la zona, ¿no? ¿Verdad? Okay, las sí. De aquí de Tijuana, Mexicali, sin nada, que estén por ahí. Sí, pues es rock, cosa de contactarlos, invitarlos, hace una invitación sí, por la radio. Estamos abriendo, ¿no? Y también habíamos hablado de hacernos un festival de rock, pero esta cuestión de las elecciones tiene parado todo el asunto. Eso sí. Nadie quiere hasta después del 5. Después del 5. Pero vamos a armar un pequeño evento, ¿no? Un eventillo ahí, sí, aquí hay dos grupos que a veces se ponen en el parque a tocar, en Tecate, y bueno, ahí vamos a estar, yo creo, vamos a irlos armando, ¿no? Ah, pues tú que tienes los contactos con ellos, pues invitarlos y... Vamos a ir haciendo los programas y los vamos a ir documentando, ¿no? Para y los vamos a ir guardando también, ¿sí? Para que se nos vaya quedando hacer ahí, un archivo histórico, ¿no? Que tengamos ahí la forma de, ¿no? Pues estaría bien, porque digo, por ejemplo, bueno, estuve, te digo, en Toluca un tiempo hicieron un evento muy grande también una vez, 50 años de rock en el Estado de México. Y bueno, pues también me invitaron y desde las 11 de la mañana se estuvieron tocando grupos hasta las 7 de la noche. Perfecto. Uno tras otro y fue un eventazo pues muy grande, ¿no? Igual ir empezando a hacer algo aquí así también, podemos invitar a grupos de la región o de los estados aquí vecinos. Y estaría muy bien. No, perfecto. Hay que ir viendo. Yo creo que sí se puede. Después del 5 de junio vamos a tener ya creo cancha libre para ir dándole, ¿no? Pues nos sí, va a tocar el veranito, unos meses de verano, pues podemos ir armando ahí. Aprovechar para hacer algo, dos, sí. Dos o tres cada vez, ¿no? Bueno, pues te vamos a comisionar a ti para que hagas la invitación y tú que conoces a muchas personas, bueno, pues muchos grupos me imagino también. Pues el rock, aparte de esta dinámica, musical, también es bailable, ¿no? Ah, no, bastante. Y es muy pesado para bailar, pues, ¿no? Hay unos pasos muy, energía, ¿no? Sí, ¿no? Hay unos pasos muy, muy, muy, muy, ¿cómo se llama? Exóticos a veces, ¿no? De que los subes al hombro y los pasas por abajo de las piernas y no manches, ¿no? ¿Y pero bueno, necesito no tener mucha condición. ¿Bailas rock? Pues, canto y medio bailo, así un poquito, a mi estilo también, ¿no? Así, ¿no? Pues, siempre lo he hecho solo, ¿no? No he tenido, lo que pasa que, bueno, como muchos piensan que ya pasó de moda el rock and roll, entonces mucha gente, pues no lo, en las fiestas o los grupos ya no traen rock and roll casi, ¿no? Piensan que ya pasó de moda, pero no, es cierto, hay muchos comerciales y todo, pasan rolas de rock and roll como fondo de los comerciales que hay ahorita en la actualidad, ¿no? Entonces, no pasa de moda, ¿no? Siempre va a estar. Y pues bueno, yo trato también de ir manteniendo vivo eso. Me gusta mucho y pues trato de seguirlo manteniendo, ¿no? Y la región también fue prolífera en esos años en grupos de rock, ¿no? Yo creo que por la cercanía con el otro. Con Estados Unidos, claro, sí, claro. Nos dio mucho. Sí, pues surgió allá y pues se vino toda la onda rock and rollera. Pero una versión en español, pues muy mexicana de... Sí, pues hicieron cover y después obviamente muchas canciones ya muy originales, ¿no? Ya con el estilo rock and roll. Pocas, ¿no? La mayoría fueron covers, pero sí hay raza que se subió ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues yo, bueno, de mis composiciones también he tratado de que sea con el estilito así rock and rollero, ¿no? En mis composiciones. Entonces, por ejemplo, tengo una que tomando el tema de los Abson Boys, precisamente la de... Tomando ese tema de cuando era un jovencito, yo compuse una rola que se llama Ella Sola Llegará. Entonces, vamos a tratar de tocarla para ver qué tal. Adelante, somos Radio Tecate y transmitimos desde el corazón de la Baja California y este es Sevens, el solitario del rock y un tema propio. Cuando yo era un jovencito, le pregunté a mi mamá, ¿dónde encontraré a la chica que me quiera de verdad? Ella me miró sonriendo por mi gran precocidad y dándome una palmada me respondió sin dudar. Ella dijo, mira hijito, no la tienes que buscar. Cuando llegue ese momento ella sola llegará. Que la chica no sea linda, eso no debe importar. Lo que importa es lo que sientas y que la sepas amar. Y pensando en lo que dijo cuando niño mi mamá, yo la seguiré esperando para amarla de verdad. Le diré cuánto la quiero y lo voy a demostrar, recordando lo que dijo cuando niño mi mamá. Ella dijo, mira hijito, no la tienes que buscar. Cuando llegue ese momento, ella sola llegará. Que la chica no sea linda, eso no debe importar. Lo que importa es lo que sientas y que la sepas amar. La chica no sea linda, eso no debe importar. Lo que importa es lo que sientas y que la sepas amar. Lo que importa es lo que sientas. Bien, eso fue Sevens, el solitario del rock, y una de su propia inspiración. ¿Cómo se llama esta canción? Ella sola llegará, se llama. Bien, dice que es un poco basada en la rola. Es en el mismo tema, ¿no? Que le pregunta el chico a su mamá, que qué rollo, ¿no? Como cuándo voy a conocer a mi chica ideal, ¿no? Entonces como que tomé ese tema y digo, bueno, vamos a componer algo parecido, ¿no? Entonces pues esta es mi composición. Y a veces vuelve preocupación y luego pues de repente ya estás ahí, ¿no? En el, pues en sí. Donde querías estar o lo que andabas buscando. Exactamente, dice, pues no te preocupes, ocúpate mejor. En la cuestión esta de andar tocando, ahora sí que por las plazas y las calles de Tecate o de la región, ¿qué te piden? Hay canciones que te piden, oye, pues tócate esta, o cántate aquella, o es así como muy indiferente. Pues sí, de hecho la gente, pues precisamente, se identifica mucho con la que te, de los Sapson, la de Pon un café, o la de Cuero un jovencito, ¿no? Y pues hasta voy tocando y empiezan a cantar, ¿no? A veces en los restaurantes que estoy tocando, pues están comiendo los señores y las empiezan a cantar también. Entonces digo, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Me hace sentir bien de que les, a ese ánimo, ¿no? Nos cambian de lo mismo. La que una vez me pidió también, bueno, como dos veces, dos personas diferentes, fue una de, que se llama era de los Reno, esta que dice, bueno, se llama, ahí es mejor ahorita el título de la canción, que la, era original de los Beatles, y dice así: vuelve a mí, dulce amor, que te entrego toda el alma, porque es tuya y tuya será hasta el final. Al besar siento yo que te entrego toda el alma, porque es tuya y tuya será hasta el final. Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente de pasión, mi bien. Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero, pues yo nunca, nunca jamás te olvidaré. Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente de pasión, mi bien. Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero, pues yo siempre, siempre a ti te amaré, siempre te amaré. Bien, muchísimas gracias. Sebes, el solitario del rock, cuando son, Bueno, está usted en Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. La intención de esto es también grabar el programa y mantenerlo ahí en la página para que el que lo quiera escuchar. Usted entra a radiotecate.com y entonces ahí ya se va a encontrar el programa, lo puede reproducir, puede escuchar otras veces estas canciones interpretadas por Sevens, el solitario del rock. Y los pulpos ya son después, ¿no? Es un grupo que viene después como tipo solitarios, todos. Ah, algo así, sí, también igual. Como los solitarios. Pero lo caen terrícolas y ese tipo, sí, ajá. Sí. Pero pues bueno, pues muchas gracias por tu invitación y pues una vez más un saludo a tu público que nos escucha. Y pues esperemos que nos vuelvas a invitar en otra ocasión. No, para, pues aquí, y que se haga el evento de juntar a varios rock and rolleros y que podamos hacer un programa más amplio y más con diferentes estilos, ¿no? Sí, porque aparte de que están las canciones ahí, es la cuestión de interpretación, ¿no? También, ¿no? Cada alguien le pone su propia forma de interpretar. Es la misma canción, pero a veces dice, oh, este cuate la toca mejor, no, me gusta más como aquel, ¿no? Ah, exactamente. Sí, y hay variaciones a lo mejor mínimas, pero la raza que sí detecta, ¿no? Que cambia. No, exactamente, pues bueno, de eso se trata, no se trata de imitar, ¿no? Porque pues, dices, pues no, imitar, ya hay, por ejemplo, un Enrique Guzmán, pues ya hay un Enrique Guzmán, ¿para qué quieres otro, no? Y algo así, entonces, pues la idea es hacerlo más original y que a tu estilo, ¿no? Por ejemplo, yo, mi estilo es hacerlas un poquito más aceleraditas o etcétera, ¿no? Pues bueno, como tú dices, la interpretamos diferente. Y te iba a comentar eso, ¿no? ¿Con qué instrumentos se ha tocado el rock originalmente? ¿Con qué era? ¿Era pues como lo clásico era el contrabajo, ¿no? El contrabajo, pues la guitarra, la batería. Y muchos pues usaban el saxofón, por ejemplo, como los Saxon, que usan saxofón en sus interpretaciones. Y pues el teclado, pues antes era el piano, y ahorita ya con órganos y todo ese rollo, ¿no? Y pues son los instrumentos más básicos, ¿no? Igual, guitarra, batería. ¿Cómo se llama? El bajo. Ya ves, los Beatles, por ejemplo, también eran cuatro y nada más guitarra, bajo y batería. Ellos no usaban teclado y así, pues muchos grupos, cada quien le fue metiendo instrumentos diferentes, ¿no? Conforme. Siempre eran cuatro o cinco, ¿verdad? Sí, normalmente no eran tan. ¿Hubo grupos de tres, no? Grupos de tres, así de momento no me llega a la mente, pero igual puede ser, pues, que tuviera batería, guitarra y bajo, con eso ya la hacían, ¿no? Y se hace rock and roll, ¿no? Sí. Pero regularmente eran cuatro o cinco, ¿no? Mínimo, no por ahí decir, ahí. Cuatro o cinco más o menos, ¿sí? No pasaban de ahí. Y a veces, pues, el vocalista no tocaba ningún instrumento, nada más era el puro vocalista y a los acompañantes, ¿no? Pero, pues, muchas veces el vocalista tocaba por lo menos la guitarra, ¿no? O el bajo, por ejemplo, como aquí los Sinners, ahorita los actuales Sinners, por ejemplo, Ramón se llama el vocalista y toca el bajo, canta y toca el bajo, por ejemplo, ¿no? O Marco Tulio de los Johnny Jets, también es el vocalista y también toca el bajo, entonces, pues bueno. ¿Y son difíciles los bajistas, Sevens? Luego pues, andan los grupos buscando bajistas. Muchos andan buscando bajistas y no me he puesto ahora sí a tratar de aprender el bajo, ¿no? Pero pues lo poco que hacemos, sabemos en la guitarra, pues lo hacemos así también a mi estilo, porque obviamente hay muchos intérpretes mejores, ¿no? Obviamente. Fíjate que a mí me ha tocado ahí que nos hablan, oiga, pues póngame un anuncio ahí de que andamos buscando un bajista. Sí, muchos buscan bajista, no sé si sea muy muy complicado, ¿no? Pero te digo, y pues es difícil bajear y siento yo y cantar al mismo tiempo, imagínate. ¿No? Pero pues bueno, pues digo, ahorita estos dos que te menciono, los Sinners y los Johnny Jets, sus vocalistas son bajistas y cantan. Fíjate que aquí hay una muchacha, pues ahorita ya debe de ser una señora, ¿no? Pero una jovencita. Que tocaba el bajo. Ah, ok. Y todo el mundo decía, no, pues tocan guitarra, pero el bajo, o sea, es bajista. Sí. ¿No? Entonces, pues a veces no es común, ¿no? Que un grupo encuentre eso. Sí, se sorprendía a todos, tocas el bajo, sí, tocaba el bajo. Sí, no. Pues ahí le andaban ahí, ay, qué bonito tocar con nosotros. Oh, pues está bien, qué bueno que existan chicas también que se animen a tocar instrumentos diferentes, ¿no? Incluso batería, pues ves una chava tocando batería, también se hace medio raro porque no es muy común, ¿no? Pero sí, hay un grupo de Ensenada, no recuerdo el nombre, que estuvo aquí en Mariscos Chemel la vez pasada en un evento y ella tocaba la batería. Fíjate, sí. Muy joven y guapa, atractiva, entonces era así como el alma del grupo, ¿no? Sí, no, pues qué bueno. Dicen, que no va a venir la baterista, pues no venga. Si no viene la baterita, no vamos, ¿no? No, que no vengan. No, pues también hubo mujeres tocando instrumentos en el rock. La mayoría eran vocalistas de grupos, por ejemplo, lo que es Angélica María, Julisa, Maite Gaos, Pili Gaos, muy jovencitas, ¿no? 18 años, sí. Pues casi la mayoría de los grupos y de los vocalistas eran muy jóvenes, eran chamacos, 16, 17 años empezaron chamacos, a tocar y pues de ahí se fueron y pues hasta ahorita, ¿no? Se envejecieron en el rock and roll. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que todavía están. Le siguen dando, ¿no? Sí. Y no, me tocó ver a los ¿cómo se llama? Los Locos del Ritmo también ahí en Toluca. Un evento, y no, ya están bien viejitos, y no, de todas maneras, y hacen sus coreografías, eran clásicos, ¿cómo se llama? Las bailadas. Los Locos del Ritmo, precisamente por sus coreografías, ¿no? Vieras a los señores haciendo sus coreografías y brincando ahí, ¿no? Y dice, bueno, es que sí que tienen corazón rock and rollero y nada, no se rajaban, ¿no? No sé si tú sepas o recuerdas, ¿hubo algún grupo integrado por puras mujeres? Así de momento no me llega. Por lo menos aquí en México, que yo sepa, no. Igual en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este grupo? Se me fue. Ya andan todavía que estas mujeres. Sí, un grupo de puras chavas. Ahorita se me fue el nombre. Eran hermanas, ¿no? Eran unas chicas de color ellas. Sí, unas morenas. Pero no recuerdo y se me olvidó ahorita el nombre del grupo. Ajá, pues sí. Y aquí en México, pues no, casi la mayoría, eran vocalistas, digo. Leda Moreno, Julisa y todas ellas, ¿no? Lo que sí yo vi en el DF allá se llamaba... La Suprema se llamaba el grupo, ahorita me acordé ya. Y hay creo todavía... Y sí, ahí, igual sí, Vegas, ¿eh? Por ahí, sí. Todavía, ¿no? Sí, pues sí. Me tocó ver en un lugar que es un bar grande allá en el DF, a pasito de Bellas Artes, se llama el Puerto de Veracruz, que se llama el bar. Ahí tenían de planta un mariachi de mujeres. Ah, órale, fíjate, no es muy común, sí. Ahorita me acordé, estaba un grupo de rock de mujeres, ¿no? No, es que también las mujeres obviamente son talentosas, ¿no? Nomás que pues no sé por qué razón no se animaban a actuar así como puras mujeres, ¿no? Pero bueno, pues te digo, aquí estamos. La cosa no hay que rajarse, hay que echarle los kilos. Bueno, ¿hay alguna otra canción, Seven, o ya quieres? Pues bueno, pues nos echamos otra más y pues nos despedimos de tu público. Pues ¿cómo se llama esta, Seven? Esta es una composición mía también. Se llama Qué Linda Vienes. Y dice así. Este es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Y aquí con nosotros Sevens, el solitario del rock, con una canción pues, suya, propia. Ahora que sí, suya, de su propiedad. Qué Linda Vienes. Muchas gracias. Fíjate que estoy mirando, que eres linda de verdad. Tus ojos me han cautivado y contigo quiero estar. Tú eres quien me desafina, la que me hace suspirar. Tú eres quien le da a mi vida ganas de querer amar. Qué linda vienes, qué linda vas, mujer bonita, te quiero amar. Qué linda vienes, qué linda vas, mujer bonita, te quiero amar. Entre todas las bellezas que hay en la naturaleza, tu belleza la ilumina y eres quien le da el color. Tú eres quien me desafina, la que me hace suspirar. Tú eres quien le da a mi vida ganas de querer amar. Qué linda vienes, qué linda vas, mujer bonita, te quiero amar. Qué linda vienes, qué linda vas, mujer bonita, te quiero amar. Yeah, yeah, yeah, yeah, te quiero amar. Yeah, yeah, yeah, yeah, te quiero amar. Sevens, o Seven. Seves, el solitario del rock. El solitario del rock. Le damos las gracias y pues esperamos estar aquí. No, pues gracias a ti por haberme invitado y pues esperemos que nos vuelvas a hacer otra invitación y pues si se organiza lo de los rock and rollers, pues aquí estaremos en primera fila. No, sí, sí lo vamos a organizar, es un compromiso y además pues es, digo, pues hay que disfrutarlo también, ¿no? Es una cuestión de hacerlo para disfrutarlo, ¿no? Ah, claro, claro que sí. No se trata de hacerlo para ver qué tal, sino... No, sí, disfrutarlo. Muchas veces pues tenemos la oportunidad de juntar grupos de rock y gente que le interesa y que además tiene ganas de tener un foro a veces de tocar, tiene ganas de subirse al foro y tocar nomás, de ser escuchado sobre todo, ¿no? Y pues hay que hacer las cosas hoy porque pues mañana sí, ya no sabemos si vamos a estar mañana, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Y ayer lo hubiera hecho, ¿no? No, si no. Los hubieras pues ya está muy muy caro. Como hay una canción que tengo también mía que habla del hubiera también precisamente, ¿no? Entonces dices que se lo hubiera. Ya pasó, el mañana todavía no llega y el hubiera, pues hay que hacerlas hoy las cosas, ¿no? Allá decía que el hubiera, pero era una señora que atendía una cervecería, ¿no? Ah, ok. La el hubiera. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, y pues nosotros somos Radio Tecate y le damos las gracias y esperamos pues seguir con su confianza, su atención y aquí vamos a estar. Y transmitimos desde el corazón de la Baja California.